desde ahora mi amor. Somos indelebles, cincelando mi aroma en tu piel se tatuó. Nunca vas a borrarme. Lo que hoy sucedió quedará para siempre. Me entregaste tu esencia y yo mi pasión. Sucedió en esta tarde. Aunque pasen los años y cambien las estaciones, llevarás mi recuerdo como un lunar con sabor a mi nombre. Fuimos dos fugitivos. Sucedió en esta tarde. Dijiste adiós, alineando tu pelo. Comprendí que seremos inolvidables. Tú podrás olvidar una fecha importante, el camino a casa, una cara quizás, pero no esta tarde. Aunque pasen los años y cambien las estaciones, llevarás mi recuerdo como un lunar con sabor a mi nombre. Fuimos dos fugitivos. Sucedió en esta tarde. Dijiste adiós, alineando tu pelo. Comprendí que seremos inolvidables. Fuimos dos fugitivos. Sucedió en esta tarde. Dijiste adiós, alineando tu pelo. Comprendí que seremos inolvidables.